Bienvenidos a Desodino a Borisov, el programa que repasa la actualidad futbolística de Bielorrusia. Gerard, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Kelly Isakovic, ¿cómo lo viste? Bien, no lo pudimos ver contra Honduras. Pero sí, me gustó. Dos goles, un doblete. Sí, sí, y estadísticas más buenas, ¿eh? Jugador clave en la victoria contra una Estonia que sorprendió. Sí, vi que le han puesto un 7,9 de valoración. 7,9, tú que sigues las estadísticas. Sí. ¿Es el mejor partido de Isakovic en lo que va de año? No, creo que no. A ver, está motivado con su selección, pues ganas de agradar. Sí, empezamos repasando un poco lo que ha hecho la selección esta semana. Ahora hablábamos ya del partido de Estonia, pero empezamos con Honduras, quizás, que fue el primer partido, esa toma de contacto que tuvo la selección en el partido amistoso contra el equipo latinoamericano. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la alineación, el partido? ¿Qué conclusiones sacas? Me sorprende un poco lo que ha hecho con la defensa, ¿no? Un partido ha sacado una y luego ha cambiado radicalmente, ¿no? Sí, quizás hace pruebas como Luis Enrique con la roja o... Eres muy de Luis Enrique, pero, tú. Mira que no soy muy de seguir la selección española, pero me gusta Luis Enrique ya. Todo el mundo pateándole y tú... Pues claro que sí, tienes que probar cosas antes de un gran campeonato, si no... Claro, que si lateral Llorente o que si elige a la mitad de la plantilla distinta en cada convocatoria, pero bueno, es lo que toca en estos partidos y sí. Al final ganó 4 puntos, tiene la clasificación encarada todavía, falta mucho. Sí, falta mucho, a ver... Veo mucho nerviosismo entre los periodistas que siguen la roja. Sí, ¿no? Pero a mí me sorprendió también sorprendió que jugaran los centrales que jugaron contra Letonia. Y... Sí, el lateral, el Josep Puk, el Román. Roman Juzečkup del Rook jugó de Brest. Jugó en los dos partidos. Sí, es el lateral derecho de confianza, supongo, del Bueno, más de confianza, creo que el de confianza es el de Kolos, el que juega en Ucrania. Sí. Que es el Nikolai Zolotov. Zolotov que jugó en el partido de Estonia. Bueno. Pero jugó de central. No, jugó... ¿Sí? Sí, era central y Juzečkup en la banda. Zolotov. No, es lateral. Es ahora lateral. Lo he confundido con el otro, con el que juega en Kazajstán, Polyakov. Sí, porque en el partido de Estonia jugó con Nikita Naumov, sí. Del Dinamo de Minsk. Y Voronchev de Torpedo, que fue un desastre de jugadas. Los dos goles ha retratado el central del Zodino. Ponemos un poco de orden. Vamos primero con Honduras, ¿no? A ver. Sí, lástima de la expulsión, ¿no? De Denis Labdeb. Sí. En un amistoso, el delantero. Expulsado, curioso. Sí, hostia, no me acuerdo ahora. ¿Qué fue el...? ¿Fue una patada? Creo que sí. Ostras. Pues... No, en el minuto no. 55, expulsión de bueno, Labdeb sí que... con el 0-0. Sí, luego los deja muy cojos, ¿eh? Porque sí. Ya es un ataque y gol de Honduras. Que luego hace el gol de falta, que meta, bueno, la mete donde quiere, ¿eh? Porque por el palo del portero, y bueno, no sé si se la come, bueno. Y otro jugador que creo que sale reforzado en estos dos partidos, que es el que marcó el gol... Savitsky, Pavel. Pavel Savitsky, que marcó en Honduras y marcó un golazo con Letonia. Sí, y el gol que hizo del banquillo. El gol que hizo con Honduras también, bueno, le sacan un balón en la defensa y luego... contraataque. Sí, contraataque y defiende bastante bien. Me pareció de el jugador que creo que juega en Rook de Brest también. Sí, Rook de Brest. De lo mejor que había en la selección. Fue un revulsivo en Estonia. Sí. Y luego me sorprendió el central de Maxim Svechkov. Svechkov, que jugó. Sí, que el tiene de un Minsk, poco. El pelo Minsk. Un poco afro. Así, afro. Sí. Sí, a mí me gustó, ¿eh? Iba bastante el corte. Luego la salida del balón. Bueno, si te fijas en las estadísticas de todos esos jugadores, no hay muchos que te saquen el balón. Tampoco muy controlado. Te puedes poner exigente en eso. Tampoco juega. Lo soy con Lisakovic, pero no con nosotros. ¿Y qué te pareció? Un jugador que no hemos visto en la liga y que jugó los dos partidos es Max Ebon, que juega en Kazajstán. Muy discreto. No muy destacó. Discreto. Sí, me esperaba más, ¿eh? Porque quería ver a estos jugadores que no tengo controlados de los otros, de otras ligas. Y ¿sabes qué pasa? Que claro, juegan en la banda que no juega Stasevich. Y claro. Se nota. ¿Quién buscan? Los centrales, el que sale con el balón, Yuri Kandish, ¿quién busca? Siempre, pues, Stasevich. Sí, sí. Además, es un poco así, ¿eh? Stasevich en la selección tiene una libertad absoluta para hacer, va donde quiere y el que veo que me gusta mucho es que es Kandish, ¿eh? Sí, es muy bueno. Porque es que no sé si porque me lo miro con los ojos que me lo miro. ¿Te gusta? Pero me gusta. Y el otro, bueno, con el partido de Estonia, el otro que le acompañaba, que era el del bate, el sí. Jablonski, sí, que hacían el doble pivote. Un poco más discreto que él. Pero yo, si tengo que estar en una pelea de bar, lo quiero a mi lado, al jugador de sí, Shakhtar, sí. A quien dice, porque reparte no. Lo que no está escrito, ¿eh? Contundente. Te puede quitar a tu rival de una hostia y luego irte a la otra banda de Obar y sí. pegarle a el cambrero y el que porque venga por la puerta. Creo que es en Estonia que le sacan la tarjeta, la falta es horripilante. Sí, pero, sí. Pero es buen jugador, ¿eh? Es duro, pero me gusta y lo quiero esto. En caso de problemas, quiero llamarlo. Sí. Analizamos un poco Estonia ahora. Sí. Que, bueno, tengo que decir que yo intenté verlo, me pasaste links y todo. Sí, pero estaba de vacaciones. Bueno, vacaciones. Aproveché pues que han abierto el confinamiento, que ya no es municipal no, ni comarcal. Es tot Catalunya. Sí. Que, bueno, y aproveche. ¿Dónde fuiste? En Gisclareny. Gisclareny. Es un pueblo con vistas maravillosas del Pedraforca. Está en el Berguedà. No, Berguedà. Uh-huh. Muy bonito, ¿eh? Es el pueblo más pequeño de Cataluña, ¿no? Sí. Curioso. Bueno, hay pueblos más pequeños, imagino, pero tengan ayuntamiento, yo creo que es el más pequeño. Ya está bien hacer turismo de proximidad, ¿no? Sí, un poco, porque aquí en Cataluña tenemos lugares realmente bonitos. Que tú me mandaste un sitio de aquí en Santa María de Oló que no conozco, ¿eh? El molino ese. El molino ese. Hay un molino excavado en una roca, en una ladera de la montaña. Sí, es curioso. Lo vi en el mapa de patrimonio de la Diputación y fui a verlo el otro día, que me lo contó un concejal del pueblo. Muy bien. Curioso. Tengo que ir, ¿eh? Sí. Bueno, volvamos al, sí, al partido de... Sí, yo de estaba España. Allí en este pueblo, no hay mucha cobertura porque es más pequeño, no sé si por eso o porque está metido allí en las montañas. Y bueno, me mandaste los links, no pude hacer nada, yo como un loco allí pillando señal, poniendo un vaso... Ya, estabas con el central, tampoco... creo que estuvieras muy concentrado en el partido. No le gustaba que estuviese intentando ver el partido. Tengo que decir esto. Es verdad. Bueno, ya buscaremos nombre para el central. Sí. Hablando de centrales, Me dejaste muy mal los dos centrales. De... Bueno, Naumov no, ¿eh? Naumov era... El problema es Bordachev. Fue un desastre. ¿Tú crees? Es que... Sí, es que es lento, es muy lento. Y había un jugador peligroso que era Anier y nos marcó los dos goles. Y eso, he buscado quién era este jugador letón. Naumov, ¿eh? Dices que no... Naumov bien. Bordachev, bueno, bien. Más o menos. Bordachev mal. No sé por qué le meten un 7 en SofaScore, pero... te lo iba a decir ahora. Pero el partido es horrible. No, pero me miré las estadísticas de lo que... Muy blando. Lento y blando. No, pero a ver. Sí. Mira, duelos por abajo, por tierra. Tierra es bien dicho. Sí, por tierra. 8 y 7 de ganados. Bueno, pero perdió los dos que fueron gol. Duelos aéreos. 4 y 3 de ganados. Está muy bien. Los dos que perdió, gol. La pérdida de posesión, 20 no balones. No creo que lo contasen bien, los compañeros de... ¿De SofaScore? De SofaScore. Es lo más... Oita, intentos de driblaje, 2 de 2. Con éxito, Bueno, es el central, no tiene que driblar allí. No, ya. Pero te he sacado esto por defender un poco, chico. Que no, desastre. Vale. No, me puso muy nervioso. Y busqué el jugador letón que marcó 2 goles, que juega en su país, en el Pai. ¡Qué golazo, ¿no? Sí, el primero. Es un golazo. Y he buscado su trayectoria y a ver si la puedo recuperar. Jugó en Escocia, en distintos equipos, y en Noruega, entre otros, ¿eh? Juega en el Viking de Noruega, en el Frentkinskat, que esto, bueno, queda cerca de más o menos cerca de Letonia, pero sí. Luego tiene unas aventuras en el Motherwell, el Dundee United, Hibernian, Inverness, Inverness. Sí, bien. Sí, distintos equipos de la Premier League escocesa y va y vuelve de la liga que te gusta, ¿eh? Sí, me gusta. Y el Dundee United es el equipo que sigo y jugó allí una temporada en 2015. Claro, es jugador veterano ya, ¿eh? pero me gustó. Oye, podría venir a la liga bielorrusa, ¿eh? Creo. Sí. Sí. Sí, sí, no. Porque Estonia también es un poco, es una liga de peor es menor, categoría, ¿no? Es de menor categoría que Bielorrusia. Sí, bastante. Pero claro, ya está. Bueno, tiene 30 años. No es tan mayor para retirarse en su país. Sí. Que está jugando en el Pite Linamskot. Caray. ¿Y los Filipenko? ¿Por qué no los llaman? No lo sé, porque no está Filipenko. Estuvo en es la. Que es creo algo que en la, curioso, en la última convocatoria sí que estuvo. Convocado, creo que fue el partido que se perdió con Georgia en la Nations League, en la previa, bueno, en esa previa para entrar en la Eurocopa que acabó pasando Macedonia, ¿sí? Entre los del grupo D. Macedonia del Norte. Del Norte, ¿no? Sí. Muy bien. No estaba convocado, pero en esta ocasión no lo han elegido. El portero Alexander Gutor. No tuvo mucho trabajo. Bueno, los 2 goles no puede hacer nada. He leído hoy una entrevista con el seleccionador y decía que va a jugar contra Bélgica. Gutor. No. Creo que actualmente es el portero más en forma de Bielorrusia. Y no sé si era Kendish que dijo que ellos se preocupen por defender a Lisakovic y nosotros ya nos ocuparemos de Lukaku. duelo curioso, ¿eh? Sí. Kendish-Lukaku. Sí, si los comparamos, bueno. Luego hablamos de Bélgica. Es que no sé cómo lo haremos, pero ya hablaremos luego. Yo quería destacar del partido de Estonia cómo jugó Stasevic. Vi que era más que un 4-4-2 en el inicio del partido. No jugaba de interior, bueno, como jugaba como de de como un, era más un 4-3-3, ¿no? Que estaban Lisakovic y Stasevich en segunda punta, detrás del Abdep, y como Stasevich tenía mucha libertad, que y, se quedaba más arriba. ¿Y Ebón jugaba más retrasado? Bueno, no jugaba tan adelantado como... Claro, es lo que comentabas antes, sí, ¿no? Que el juego va tan, pasa tanto por Lisakovic, pero que llegaba a la media punta, jugaba más por el centro, cambiaba la posición con Lisakovic. Me gustó y claro, todo el juego lo generaba él. Uh-huh. Y es de lo más destacado. Y en la segunda parte ya sí que veías más interior izquierdo Stasevic, Ebón por la derecha, que luego he sustituido. Lisakovic con más presencia en la segunda parte que en la primera. La primera un poco discreta, marca el gol de penalti, que lo provoca, un penalti bastante tonto de Estonia. Porque no hay opción de remate en la jugada y hacen el penalti que salva un inicio bastante espeso del conjunto bielorruso. Me sorprende que hay muchos jugadores de Dinamo de Minsk, ¿eh? Bueno, el central Naumov, el que luego Kislyak, sí, que es el jugador de 33 años. Que es el organizador, digamos, del equipo de Minsk, de la capital. Y luego hay Iván Bakhar, que salió en la segunda parte. Sí, es curioso que creo que no era ni titular en el inicio de temporada, Iván Bakhar. Sí. Es curioso que esté en la selección. Y también hay Klimovic, que salió por Kendish, pero bueno, ya estaba en el 89, me parece. Sí. Es curioso, porque veo que tiene una buena columna, ¿no? Sí, ¿no? Esto, repasamos posiciones y eran exactamente un central, un mediocampista. Creo que un portero suplente también es. También lo es. Me sorprendió también que no jugara con Alexander Pavlets. Sí. Que es el de Rostov. A mí me pareció muy raro. No estaban ni Pavlets ni Poliakov, que creo que era una opción de centrales con Naumov, más quizás más sólida, que quizás lo reserve para Bélgica, pero bueno, claro. El partido importante es el de Estonia al final para un club, hay un club, bueno, una quizás selección. Se veían muy, muy superiores. Estonia tenía un COVID en es verdad, jugadores. Pocas el horas antes no estaba. Sí. Claro, es que esta Estonia que metió a Bielorrusia en apuros no era la Estonia titular. Sí, no. No sé qué en qué posición está Estonia. En el ranking lo miré el otro, 108. Sí, está atrás en la. ¿Esto es selección o liga? Selección, ¿eh? Selección. Sí, la liga va diferente. Bueno, es que de selecciones, Bélgica es la primera. Sí, es curioso. Sí, bueno. Ha hecho muy buenas clasificatorias. Sí, tiene bastante fases futuro. Previas. Pero no deja de ser curioso. No sé si te quedas con un jugador del partido. Eso te lo digo más yo, ¿eh? Porque... ¿Lisa? ¿Eh? ¿Lisakovic? Sí, ¿no? Al final. Bueno, yo también... La sala de máquinas. Pavel Savitsky hace el gol crucial, creo yo. La vaselina. Es el revulsivo al entrar. Hostia. Es un golazo y creo que merece ser titular, ¿eh? También porque lo que comentábamos, que Ebong estaba más desaparecido. Y al entrar es el jugador que marca la diferencia. Sí, ¿no? Hablando de rankings antes, es curioso porque el 2010, que debía ser la época de Bate a sus frutos mejores. Sí. 38 del ranking, ¿eh? ¿Y ahora en qué 88. Posición? 88. Claro, no sé si jugó alguna Eurocopa, quizás. Claro, debían clasificarse. Para alguna fase, no lo sé. Tenemos que buscarlo, esto. Han hecho como una gráfica y así un poco 2020, ¿dónde están? El 2021, ¿dónde acabarán? 2022 y todo eso. Han puesto que el 2028 estaban en la 56 posición. Que vamos a subir, está bien esto. No, hay buenas noticias, porque hay muchos jugadores jóvenes. Uh-huh. Hay Lisakovic, 22 años. Ebong Max, 21. Es joven, Ebong. Sí, el chico que hemos dicho Iván Bajar, del Dinamo, 22. Uh-huh. Y hay bastante, bueno, Pavlichenko, Pavel, 22, este no sé si lo han llamado. Sergei Volkov, 21 años. Sí, sí. Bueno, este es deben jugar en la sub-21, ¿no? Imagino. Ahora, después repasamos la alineación, no vi el partido de la sub-21, pero... No, han hecho dos amistosos. Sí. Roman Yuchenkov, el lateral derecho que comentábamos que jugó los dos partidos, también 23 años. Sí. Labdeb no sé qué edad tiene. 29, ya es más... Ya es más grande. Curtido. Sí, sí. Bueno. Y Zolotov, el que juega en Ucrania, 26. Que también... esperaba un poco más de Zolotov. Es que me generó muchas dudas la defensa en general, de Bielorrusia, siendo un partido contra el rival más débil del grupo. Esperaba más solidez defensiva. Pero bueno, a ver qué nos pasa con ¿Repetirías el dúo de centrales? No, o... el dúo de centrales no, y de hecho no creo que lo haga, pero yo jugaría con tres centrales ante Bélgica. Como tiene que hacer la selección española, ¿no? No, bueno, el otro día jugó con dos centrales, ¿eh? ¿Quién? Luis Enrique. Ah, no, ya, sí, pero decían que, si oíste de Miguel Quintana, que apoyaba a los equipos que ahora, como el Barça, han pasado a tres. Porque no estás aprovechando los laterales. No aprovechas los laterales. Bueno, Alba dio la asistencia luego. No me gustó Quintana, luego lo saqué, me cansé de Radio Marca. ¿Sí? ¿Lo sacaste? A mí me gusta. Sí, cuando llegué a casa puse el partido en televisión y no estaba nada de acuerdo con las críticas a Luis Enrique. Después de un partido contra Grecia, un empate contra Grecia, el partido anterior remitieron 6 a Alemania y no dijeron nada, no se acuerdan ya. Bueno, ya sabes cómo va estas cosas que te quedas Soy Luis Enriquista, lo siento. Pero, claro, analizando también cómo juega Bélgica y el potencial que tiene delante, creo que jugar con tres centrales sería quizás lo más adecuado. Sí. Esta es mi humilde opinión, no tengo... el librito de entrenador ni el curso, pero... Sí, tú me dijiste que jugarías con dos centrales y mira, tengo la captura ahí. Me poniste Denis Polyakov, Alexander Pavlovich y Maxim Shevtsov. Sí, Shevtsov o Naumov. Uno de los dos. Tiene que haber un tío allí que apague los incendios. Además, si juegas con tres centrales, Polyakov juega también en ambos laterales, pues es más versátil. Creo que puede jugar en una de las dos bandas, en el lado izquierdo, y puedes meter a Naumov en el derecho y en medio al otro, a Pavlovich, del Rostov. Pero claro, esta es mi idea. Y por bandas tienes a Zolotov y a Yuchenkov, y puedes meter allí un tribote con Kendish y Jabolansky, Stasevich de enganche, y arriba Lisakovic y Labdeb. Labdeb. ¿Te gustó el partido de Labdeb? Bueno, genera muchas ocasiones, se mueve bien en el desmarque, no me desagradó. Creo que es buen punta y que da más libertad a Lisakovic, que juega un poco por detrás. Sí. A Lisakovic lo veo más segunda punta. Sí. Y claro, no sé qué alternativa tendrías a... Es que claro, tienes a Signevic, sí, del Bate, que está, uh-huh, bueno, que marcará goles en la liga, sí, creo. Luego miramos quién han. Creo que tenemos a dos respuestas en el concurso. Ah, sí. En la liguilla, en el juego que hemos propuesto en el último podcast. Sí, si a alguien, ver si os animáis si, un si poco. Si queréis participar, solo en el episodio 4 de Zhodiyevnaya Borisov, solo tenéis que contestar el mensaje que tenemos colgado en los comentarios de iVoox y podéis participar en el juego. Allí también están las instrucciones. Nos han dicho los compañeros de Belpost, del podcast inglés sobre la Liga Bielorrusa, que van a participar, que nos van a colgar las propuestas que tengan también. A ver, ¿y tú y yo cuándo elegimos al final? Pues los últimos, ¿no? El día que empiece la jornada, sí, sí. Vamos bueno, a arriesgar. Sí, ¿no? A ver si... si sacamos buen resultado. A ver cuánta gente participa, que la semana que viene empezamos. Pues no sé, ¿cómo ves tú Bélgica, el partido con Bélgica? Bueno, ¿harías algún cambio o jugarías con el 11 de Estonia? Es que ves a Bélgica con De Bruyne, que si Lukaku, que ¿sabes? Sí, sí. Es que es... Claro, viene de empatar con República Checa y de ganar a Gales, claro. 3-1. No sé. Sí. Claro, son dos selecciones mayores, pero bueno, Grecia empató ¿crees con que... España. Sí, sí, sí. ¿Crees que Gales se nos va a dar bien o qué crees? Yo creo que es una selección que comparado con años anteriores está más débil. Puede ser el rival que podemos competir con ellos. Veo República Checa y a Bélgica un eslabón por encima que Gales. Lo dices por Bale, que no está tan... No está Bale, Ramsey tampoco. Tienen el joven del United, que quizás es el más talentoso. Ahora no sé si jugó el partido, pero sé que hay un... Daniel James. Ah, Daniel James. Es que sí, jugó. Ahora he visto el partido, pero claro. A mí me preocupa más una delantera con Lukaku, Mertens y De Bruyne. Que sí. Claro, te juegan con estos tres delante y además ellos juegan con tres centrales también. Sí. Es complicado. Sí. Y claro, tienen a Hazard y a Munier de laterales. Creo que si juegas con tres centrales y dos laterales ya puedes frenar a sus laterales mejor. Te puedes emparejar un poco los tres centrales con los tres defensas y tienes a Kendish y al otro pivote, sí. El del bate, que no recuerdo el nombre, a Jablonski, que pueden cubrir estas ayudas con De Bruyne y Lukaku. Sí, dijo el entrenador que tienen que salir al 110, por sí, 100. Mínimo. Mínimo, y lo veo corto. Pero bueno, es un partido. No sé, también vienen confiados los... Está Roberto Martínez, ¿no? Entrenando. Y... Creo que sí, que no ha cambiado. No ha cambiado. El entrenador. Vamos a ver. Bélgica. Entrenador Roberto Martínez. Exacto. Uf. Ryan Giggs, entrenador de Gales, por cierto. ¿Ah, sí? Ryan... Sí, hostia. Sí. No lo sabía esto. Lo desconocía. Y es el entrenador. Una Gales que tiene esto, ¿eh? Gareth Bale, Daniel James y Harry Wilson delante. Y la República Checa, tío, es de aquellos equipos que dices, hostia. Han empatado, que... ¿eh? Empataron a uno y... Sí, con Bélgica. Es que hay un jugador que me parece que es estratosférico, ¿eh? Que es Tomáš Souček. Sí. No sé cuántos metió que... a Estonia, pero me parece que tres o... Sí, sí, no, pero lo he visto mucho en el West Ham. Sí. Y es que... El West Ham está donde está gracias a él. ¿Coincides que está mejor ahora mismo República Checa que Gales? República Checa, sí. Vamos, sí, vamos a ver qué pasa en este grupo, aparte de si tiene alguna opción de competir Bielorrusia. ¿Quiénes son los dos que pasan al Mundial? Bueno, una plaza va al Mundial y la otra sí, a repesca. A la otra a repesca, sí, sí. Vamos a ver cómo y va. Ahora estaba fijando aquí con la delantera de la República Checa y... Michael Mencik, ¿tú te suena? Es que no. Juega el PAOK de Salónica. Ostras. Es que tampoco, es que tiene el... Es que no tiene nombres, pero miras los resultados de República Checa y dices, oye... Pues... Sí, sí, como conjunto... Debe ser un equipo trabajado. Sí, tienen el portero del Sevilla. Uh-huh. Sí, Backlick. Backlick. que es suplente de este año, pero es buen portero. Yo creo que va a salir de... Bueno, creo que termina contrato. Sí. Va a salir de Sevilla porque es un jugador, es un portero para ser titular. Tiene un par de la Slavia de Praga. Jan Boril. Buen equipo el Slavia. Sí. Y el Tomás Holles. Sí, no sé. Esto ya me parece que es hasta octubre. No nos enfrentamos con ellos. No, ahora hay en septiembre-octubre. Creo que es la siguiente ronda de... Bueno. República Checa. Tendremos dos partidos, no, tres haremos, ¿no? Luego. Creo que nos tocará República Checa-Gales y no sé si tenemos un tercer partido otra vez con Estonia. ¿Será? Porque Bélgica llevará tres en esta jornada ya, bueno, está este parón. Sí, y el resto dos. Y el resto dos. Sí, sí. Bueno, hablamos un poco ¿de noticias de la Liga o qué quieres hacer? ¿Quieres hablar un poco de... ¿Repasamos los resultados de la Sub-21? Ah, sí. Sí. Es verdad que teníamos que hablar... A ver si encuentro la Sub-21. No encontré el partido. No sé si lo daban. Eran partidos... Sí, yo te pasé el resumen aquel. Sí, resumen de Armenia. De Armenia. Que era un segundo... Un 2-1. 2-1. Buena jugada del chico ese. Del Kirilenko. Kirilenko, que juega... ¿Dónde juega? Juega en el Torpedo. Zodino. ¿Ha jugado? ¿Eh? ¿Ha jugado? Sí. Es titular, sí. ¿Eh? Sí. Pues lo vamos a seguir al chico. Sí, y así destacado, no... De jugadores así... ¿Qué fueron? Estaba Kirill Zinovich, el del FC Minsk. Sí. ¿O no? No. Es que no sé si está en la selección sub-21. No. Vamos a ver, alineaciones del partido. Hay una victoria, 1-2 contra Armenia y en 4-1 derrota contra Georgia. Sí, ojo, con la sub-21. Hoy, me ha saltado la noticia hoy. Sí, estaban jugando esta mañana. Sí, sí. Ha marcado, me parece, que el... Bogom, no. No sé quién ha marcado. Supranovic. Nikita ¿Puede ser? Supranovic. Georgi Gidashvili ha marcado dos goles. Supranovic del Bate Borisov. Para Georgia. Uh-huh. Nikita Supranovic. El defensa, uh-huh. A ver. Claro. Esto, pero no tengo la alineación completa del partido. Del partido, a mí tampoco me sale, ¿eh? ¿Quién Transfer Market no sale? Un jugador. No sé, vamos a ver. En SofaScore no sale. Me parece que estos días no tienen partidos. Que sí, nos ha costado seguir un poco también en Flash Score, no, por ejemplo... Es que no hay europeo ni nada de clasificación, ni nada. Hay el europeo sub-21, que no estamos clasificados Bielorrusia, pero... Pero estos partidos son todos amistosos y no sé si van a hacer alguno. Las otras selecciones juegan amistosos. Deben jugar, vale. Ya están jugando con otras selecciones que no están, vale. Sí, sí. Y luego los goles lo marcaron el joven Lotzkin, marcó el primero en el partido contra Armenia, Vladislav Lotzkin, un joven de 19 años del Dinamo de Minsk. Sí. Y el segundo, a pase del que comentábamos antes, era Igor Bogominsky, que es un delantero del FC Minsk, que ya ha jugado los partidos de esta temporada, ha jugado algún minuto, una primera parte contra Soligorsk y el partido, casi todo el partido contra Rook de Brest, en ese fatídico partido para Rook. Sí, ¿no? 2-2. Sí, sí. Rook de Brest, que en la selección absoluta tiene a un par, ¿eh? Tiene a bastantes. Labdep, ¿tiene un par o más? Creo que el lateral... El lateral del Roman Josep. Labdep, y luego entró el jugador que marca el gol de Vaselina, también es del Rook de Brest. Y el portero que jugó contra Honduras, es el portero de Rook de Brest, que el año pasado estaba en, es verdad, en el Dinamo. Muy joven, ¿eh? Y sí. Me gustó. Futuro, bueno. El futuro de la portería, sí, parece. Sí, sí. Bueno, pues repasamos un poco las noticias. ¿Has mirado el periódico? Bueno, han ido saltando unas noticias así de fichajes y todo eso. Más destacado lo que hemos retuiteado, bueno, retuiteado no, hemos hecho un tuit. Un tuit, sí, sí. De Pavel Zavelin. Que se va cedido de... Es curioso, ¿eh? El tema. O sea, fichas a un jugador este invierno. Del Neman Grodno. Del Neman Grodno. Y lo cedes otra vez al Neman Grodno a cuando ha empezado, cuando has jugado dos partidos de la temporada. Es, bueno, curioso. Porque ves que no lo harás jugar. El chico. Claro, debe es ser un joven y tiene talento para ser titular. Seguramente. En otros equipos de la liga. Sí, porque me parece que anotó 7 goles. Es que... Me parece. Sí. Sí, puede ser. No es un punta, no es un delantero. No. Es centrocampista. Bueno, buenas noticias por Neman. Sí, mi equipo, mi super equipo. Recupera una figura. Sí, porque creo que interesante. No tenían mucho, mucho que pelear este año. El año pasado creo que sí, porque hicieron la segunda vuelta esa. Bueno, segunda y primera. Esa racha buena. Es curiosa, ¿eh? Esta cesión, pero una gestión un poco disparatada, la de Shakhtar. Ha fichado, ha ido mucho de compras. Sí. Puede ser que hayan hecho números, porque no sé si te has enterado hoy que había reunión. No. De todos los que ponen el dinero allí. En Soligorsk. En Soligorsk. Has dicho que han gastado demasiado. Sí, que bueno. Ya se han gastado el dinero de Lisakovic. Sí. Y ingresaron. Salió que ingresaron 5,5 millones de rublos. ¿Esto tienes el cambio en euros? No, vamos, tengo. A ver, cambio rublos. ¿Rublos? ¿Rublos bielorrusos o...? Sí, bueno. Supongo. Un rublo son 0,32 euros. Pues 5 millones. 5, a ver, por... A ver, vamos a ver. 5 millones... son exactamente... 100... No, espérate. 1 millón de euros, 6. 1,6 euros. Ah, no está mal. No está mal. Esto para... esto lo han hecho con los jugadores que han vendido, ¿eh? Con los jugadores que han vendido sin Lisakovic. Claro, es que yo creo que entra, es que si no... No sé, yo creo que es mucho si no. Nos cuenta qué costó Lisakovic. Yo creo que aquí hay un poco de tabú, ¿eh? Bueno, no es que sea la liga más transparente, ¿no? No. La noticia de que no tenemos 3 millones de Gomel de la semana pasada y luego te fichas a dos nigerianos. Sí. Es que no tienes 3, pero tienes millones. Tienes bastante capital. Sí. Y bueno, dijeron esto, ¿eh? Que... Y... Andrei Ivanovich es el director del Shakhtar y que dejará el puesto a final de temporada. Director sería como el presidente. Sí. Y el próximo, ya lo han nombrado, bueno, lo han nombrado así que, bueno, ha firmado que el año que viene será Alexander Vladimirovich, claro, que es del Gorodeia. Es curioso, ¿eh? Sí, sí. Gorodeia que ha dejado de existir. Sí. Y ahora he encontrado lo que costó Lisakovic, 1,5 millones, ¿eh? ¿Sí? Sí. Así que solo han hecho... ¿Solo han vendido Lisakovic o... y ya está? Es que claro, sí. Es esto y ya está. Y gastaron 700.000 supuestamente con Dembow. Sí. Darbow. Darbow, sí, el sí. El delantero Gambia. Gambia que está en la Copa África, ¿eh? Es verdad. Se ha clasificado. No está convocado. Y Comores. Pero Comores también. Pero jugador que si hace una buena temporada, quizás se va a la Copa África Dembo en el principios del 2022. Sí. No sé si te has fijado también otro jugador que han fichado hoy mismo. He visto que hay, no sé si te refieres al fichaje de Dinamo de Minsk. Sí. A Abdoulaye Mambengue. Senegal. De Senegal. Les. Y estaba jugando, pero en Akhmat Grozny. Esto está en Rusia. Sí. Un préstamo de un valor de 500 millones de euros, me sale. 500.000 euros, será, ¿no? Sí, perdón. Porque si no... No lo vale ni Neymar. No, es verdad, perdona. Y luego ha habido otro fichaje nigeriano en Vitebsk, ¿no? Esta semana, sí. Una cesión, un préstamo. ¿Has visto de dónde viene? No. Es curioso, ¿eh? Kelvin Obdenivogo, un delantero centro. Yo me parece que es de las Fuerzas Armadas. Este tío ha venido aquí de... NAF FC. ¿Qué equipo es este? Fíjate en el escudo. Pone sí. Aquí como Nigerian Air Force. Sí, NAF, Nigerian Air Force. Es un militar nigeriano que ha llegado... Es curioso, ¿eh? No... A luchar al lado de... No tengo más información sobre este equipo. En Transfer Market no sale. Vamos a buscar qué es el NAF FC. A mí me sale que solamente tienen a este jugador. ¿Juega? ¿Compite? No, no compiten, seguro. Porque es que ya te digo, a mí me sale un jugador, ¿eh? Estoy indagando por internet. Y lo más curioso del tema es que el chico tiene 19 años y parece que tenga 40 ya. Está curtido. Está muy curtido, No, pues no hay información sobre este equipo. A ver. Es que me parece que hay de militares que vienen a jugar y... NAF Rockets FC. Sí. It's Nigerian Football Club based in Abjuba, patrocinado por las Fuerzas Aéreas de Nigeria, y juegan en la segunda división de Nigeria o la Nigerian National League. Curioso, ¿eh? No tenemos información de plantilla ni clasificación. Pum, vamos vaya. A ver si encontramos algo más de información. No sé si ha habido más fichajes. Sí, ha habido un poco de todos los países, ¿eh? Aquí veo. Sí, mucho internacional. Un kazaco, el del FK Metal, que viene de Ucrania. A los lobos. Sí. Medvey Gerasimov. Y la ha fichado Islok, los también, lobos. También cedido, ¿no? Sí, 20 años, préstamo también. Joven talento. A ver si el... kazajo nos sorprende. Este es extremo, ¿eh? No sé si tienes estadísticas de cuántos goles... Vamos a ver. Hizo... 20 años... A mí no me sale ni... No ha ni jugado, me parece. No me parece. Porque debe salir de equipos de... Del filial, quizás. De filiales y... Segundo equipo, no sé, no me sale. Es jugador de kazako de la selección sub-20. Sub-19. ¿No? 19, que acaba de cumplir los 20. Sí. Estoy buscando también información. Sí, otro jugador, Dimitrio Rizuk, es defensa y lo ha fichado FC Minsk. 28 años. Y viene de la Liga de Kazajstán, del Okchepes. Bueno, curioso. Vaya tela con el nombre. Este ha venido libre. Lo otro que tenemos, Raymond Adeola, que es nigeriano, y lo ha fichado el Gomel. No sé si lo dijimos, este. No. No, es el tercero, es otro nigeriano que ha llegado esta semana. Es el tercero. Es verdad. Que llega. Gomel ha vendido a dos jugadores, supongo para dejar espacio. Sí. Miliapski, un pivote defensivo. Y Alexander Teseliuk, que juega de delantero. que claro, se ficharon a tres medios, se han fichado tres medios Gómez, se sí. va uno y a un segunda punta. Bueno, caras nuevas, ¿eh? En la liga. Y sí, no, sí. no sé cuándo saldrá el calendario de segunda. No Debe lo, estar no por caer, ¿eh? Sí, sí. Hay la reforma también de la tercera división, que tendrá sí, grupos. Vamos a ver cómo será esta tercera categoría, que la deben estar reformando como ha pasado esta temporada en segunda B y tercera división en España. Sí. Bueno, pues ya tenemos todo el repaso de la jornada de competición selecciones. Un repaso diferente, ¿no? Sí, me ha gustado seguir las selecciones. Sí. No estoy acostumbrado yo a ver partido de selección solo en Mundial o Eurocopa. Bueno, pero al final ves que el seleccionador ha pillado los jugadores de cada equipo y ahora te vas a quedar más con jugadores que han jugado la selección. Sí. Esto nos va a introducir un poco más. Y ver los bielorrusos que están repartidos por el mundo también. Sí. Falta un delantero que me gusta, que es el del CSKA, Surkin. Ah, Surkin. Que es de los que se ha negado a jugar con la selección por temas políticos, por la oposición a Lukashenko, el presidente. Y juega poco, pero cuando juega marca gol, ¿eh? Yo creo que cuando no he mirado estadísticas pase el conflicto de que hay actualmente en Bielorrusia a nivel político, va a ser el delantero de la selección, el delantero titular y de referencia. También es joven. ¿Sí? Creo que 20, 21 años tiene. Ah, muy bien. Y bueno, hacemos una... ¿Te atreves a pronosticar un resultado del Bélgica-Bielorrusia? Hostia, es que... Que me sabe mal, ¿eh? Un poco de... ¿Ves posibilidades de ganar? Jugamos de puntuar. En Bélgica, ¿eh? Bélgica, jugamos. Sí, sí. Es que veo muy pocas, ¿eh? Yo creo que va a haber un 3-1. Uh-huh. Un 3-1, ¿eh? Sí. A ver si aguantamos un poco esa primera parte y luego... Es que está complicado, ¿eh? Bueno, ahí nos queda esperanza, ¿no? Yo creo que si les damos un susto a los es que es como España. España. Me quedo satisfecho, ¿no? Si hacen un ay, ay, ay. Ya, ¿qué, es como ¿qué está pasando aquí? Ese día España lo seguí y todo. Y. ¿Qué va? Al sí, final. Si hacemos como Georgia con España, pues ya me conformo. Sí, ¿no? O menos, ¿eh? Pero. Que no salga un Dani Olmo y mete de gol. Bueno, un poco comida de portero, ¿no? Bueno, el chute era potente. Sí. Me gusta Dani Olmo. Sí, no. Si lo tría Luis Enrique es por algo. Bueno, hace un poco de. Un poco de mezcla de. Vamos a ver qué. No sé. A lo mejor te sale en octubre. Bueno, en septiembre y te sale con una selección totalmente. Es lo que comentábamos diferente. Antes, ¿eh? Al igual que creo que el. Probó bastantes cosas contra Honduras el seleccionador bielorruso. Luis Enrique lo hace en partidos de clasificación porque sabe que tiene el potencial de que si hay algún susto, la selección española te puede resolver en la segunda vuelta el clasificarte para el Mundial y de sobras en el grupo que se encuentra, ¿no? O sea, si el único rival que te puede complicar las cosas es Suecia. Es Suecia. Sí, sí, es verdad. Y con... Con Zlatan. Zlatan. Sí, bueno, sí. Pues nos queda hacer nuestra porra particular. Sí. ¿Te parece? Nos han pedido que le mandemos la porra también los compañeros de Belpod, del podcast inglés de la Liga Bielorrusa. Nos lo apuntamos y hacemos ya la porra y la mandamos la misma que decimos nosotros aquí en el programa a su, vale. A su Google. Pero que enviamos que nos van a mandar. Dos. Enviamos. Una tú y una yo, las dos, vale. Que hagamos, una cada uno. La porra de Gerard y la de Jordi. Vale. Bueno, espérate, que voy a apuntar. ¿Tienes los partidos aquí? Tengo los partidos, estoy buscando un boli para apuntar, un segundo. A Hombre, Gerard, cuando me voy del micrófono tienes que hablar. No, estaba buscando aquí, que estaba con internet y todo eso. A ver, pues esto no... No sé si... No voy a poder apuntar. Se oye, ¿eh? Como... Como no funciona el boli, ¿no? Como no funciona. Bueno, yo... La semana pasada, ¿qué hicimos? Los partidos de... De la selección, de ¿no? De la selección, no, es que no me acuerdo. No he mirado que tengo que apuntarlo yo, porque... Sí, ¿no? Si no, no. Es no verdad, te dije que lo escucharía y que luego me lo apuntaría. Me parece que no he hecho nada. Tengo apuntado el equipo de la semana aquí, de la jornada anterior. Pero no. ¿Has visto imágenes del nuevo estadio del Dinamo de Minsk? Creo que... Es que me sale una noticia aquí que hay un... Es muy guapo, ¿eh? Creo que he visto alguna desde fuera, que es blanco, todo blanco. Sí, todo blanco. He visto con la nieve. Es que me estaba fijando con la noticia. Pero esa. No han jugado allí todavía, ¿no? Porque, no. Por el tema del césped. No, pero es que me parece que están por inaugurar todavía. Sí, sí. No, lo he visto desde fuera y es bonito. No sé si es un proyecto de ayuntamiento, creo que sí, ¿no? Porque del estado, de club. A ver, bueno, deja mucho que desear, ¿no? Seguramente será donde juegue la selección también, si es el estadio grande de Minsk. Que quizás, ¿dónde jugó la selección? Hostia, me gusta mucho, ¿eh? ¿Has visto los muñecos de Paris Match? Que son amarillos. Son un poco, dan miedo, a mí no me gustan nada. El conejo ese... El conejo, la cabeza de conejo. ¿Te fijaste que estaban allí en la grada? Sí, los de la televisión. Yo vi el partido por la televisión portuguesa. Supongo que los de la televisión internacional o los que dieron el partido fliparon y cada cinco minutos te enseñaban el conejito ese amarillo con la cabeza de cartón mal hecha. ¿Cómo te gusta eso? No sé, bueno, porque al final salta a la vista, ¿no? Eso, un poco. Sí, sí, bueno, llama la atención. Sí. Belarus. A ver, ¿tenemos los partidos sí, o...? Tengo los partidos. A ver, primero, Neman Grodno, Dinamo de Brest. Yo... Tú empieza, que yo empecé el último día. Neman Grodno. Vamos a dar la sorpresa aquí, ya, en el primer. Vale, a ver, tú dices un 2, ¿eh? Hay un 1. Uno. Yo digo un 2, que gana el Brest. Que empató con el Bate la última jornada. Tenemos el equipo recién ascendido que juega y visita el campo del Bate. Bate Gomel, el FC Gomel, el único ascendido que tiene buena pinta. ¿Cómo lo ves? Bate. Yo sí. También, Bate. Viene de dejarse puntos. Sí, creo está que no puede badar, como sería en catalán. Badar. Badar. Es un 1... Hostia, ¿cómo se llama en castellano badar? No se puede despistar, ¿no? Sí, digamos. Es verdad. No sé si hay un término más. No, puede no despistar. Distraerse. Sí. Distraerse, sí. Sí, sí. Qué mal vamos, ¿eh? Punto de catalanada para ti. Sí. Sputnik FC Minsk, partido que promete. Vale, un empate. Minsk lleva una derrota y un empate. Sputnik ya llevará tres partidos jugando en el campo ese. Tú dices empate. Empate. X, yo digo que un 2, que gana FC Minsk. Y con el apoyo de las brigadas de... De los soldados. De los soldados. Luego a Shakhtar Soligorsk, Ilsoc de Minsk. Uf. Empate. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Un empate? Sabes que falla. Soy muy de los lobos. Sí. Ilsoc... Te gusta el delantero, que pide balones al pie. Veterano. Yo voy a decir un 1. ¿Tú has dicho? ¿Cómo no se lo han traído en la selección ese chico? Un empate. Hombre, está Lisakovic. No, ya, pero yo qué sé. Para jugar contra Honduras. Bueno, pero yo buscaría a alguien con más proyección. Es verdad. De futuro. ¿Has dicho empate o...? Empate, empate. Empate. ¿Tú has dicho que no...? Que gana Soligorsk. Gerard, que esto lo van a ver en Inglaterra. Tenemos que ser serios. Ah, vale. Porque los ingleses son gente seria, ¿no? No lo sé. Supongo, ¿no? Tengo entendido que los mediterráneos somos un poco... más... sí. Abiertos y despistados. Bueno, o... o hacemos más tonterías. Puede ser. Zodino Vitebsk. Zodino Vitebsk. Jodino. Zodino, un 1. Yo digo una X. Que empata a Vitebsk. Porque tú ves los noruegos y toda esa gente haciendo bromas o... quizás las hacen, pero no nos... no nos enteramos o tenemos un humor distinto. Verdad, ¿no? Porque tú, ¿cómo llevas el inglés? Que me gustaría poderlos oír. Eso y de, ser... de, ¿sabes? En el cole de necesita mejorar. Pues necesito... mejorar. Mejorar. Zodino, Vitebsk. Luego tenemos el Dinamo de Minsk, Slutsk. Dinamo de Minsk. En este coincidimos. Es que me parece muy flojo, ¿eh? Slutsk. Slutsk. Ya empató en el último partido de la jornada anterior. O sea, con un empate contra Neman. Y me pareció sorpresa. Sí, la verdad es que sí. Smorgon, Slavia, Mosir. Slavia, Mosir. 2. Slavia. Me la voy a jugar. Voy a decir que puntúa Smorgon. Vaya corazonada, ¿eh? Hombre, algún punto tienen que sumar, ¿no? Esta liga. ¿Smorgon es tu Belshina este año? No, Belshina era mejor que Smorgon. ¿Y cuál será tu Belshina? ¿El equipo que ves, que todo el mundo ve que va a bajar y tú no lo ves? Es que veo que van a bajar... Bueno, van a bajar, te lo pregunto a media... en verano. En verano, pregúntame, ¿se van a salvar? Ya me lo juego en verano. Vale. Porque ahora los veo claros, los tres que bajan, como Smorgon, Slux y Sputnik. Sputnik. Quizás me sorprenda alguno, pero de momento le he dado un empate a Smorgon y no le he dado ningún punto a Sputnik, ¿eh? Esto es raro. Sí. Y para cerrar la jornada, buen partido, ¿eh? Creo. Rook de Brest, Energetic de Minsk. Voy a decir... un empate. He puesto 3, ¿eh? Empate contra Energetic, ¿eh? Es que Energetic no es mal equipo. Yo creo que no. Pero creo que Rook de Brest merece la primera victoria ya, después de dos empates. Y lleva un entrenador que ya es muy veterano en el club. Me parece que ya lleva varias campañas. Y... sabe a lo que juega. Yo digo que uno, que gana Brest. Además, ¿sí? Volviendo de la selección, creo que estarán... ha puesto pocos empates, ¿eh? Yo puesto no dos. Digo nada. Dos. Ah, dos, bueno. Sí, es Morgan. Me la ha jugado. Sí, ¿no? Yo en Sportium.es, las apuestas, si pusiera más empates, ganaría más dinero. Porque esto de los empates... es jodido, ¿eh? Sí, no cuentas, no sé, tú que... No, ahora ya no juego, ¿eh? Que juegas, antes yo jugaba, ¿eh? Y yo qué sé. Yo juego a fantasies de estos y... es verdad. Y ya está. Ah, me bajé el de bicis, me ¿sí? bajé. Es curioso, ¿eh? Me ha gustado. No sé, yo me lo he bajado cuando ha terminado la Volta Ciclista a Cataluña. Bueno, pero esta semana está la Vuelta al País Vasco. ¿Ah, sí? Sí. Hostia, pues no he visto nada. A finales de semana empieza, dentro de una semana hoy. Veo que también se puede jugar en clásicas, bueno, que dicen bueno, clásicas de hacer, dos días. O de todas las cursas que hay en el calendario puedes elegir una alineación, digamos, ¿no? De un equipo ciclista. ¿Y en la etapa tú tienes que elegir quién va a ganar? ¿Representa? No, en la etapa no. En cada competición. Dure un día o dure una semana... o dure una... y, o tres semanas. ¿Y cuántos ciclistas puedes coger? Tienes un equipo de 9. Ah, un equipo de 9. Vale. Es como y luego equipo. Después te suman toda la puntuación, sí, y a partir de ahí... Estamos hablando de un fantasy de ciclismo en lugar de uno de fútbol, sí. Y nos van cosas raras aquí. Sí, bueno, pues esta semana hemos tenido la vuelta y... Bueno, la vuelta. Tú fuiste a verla, ¿no? Sí. La verdad, aquí, muy aquí bonito. Aquí al lado, ¿no? Sí. ¿Te dieron una gorra o algo? No pasa nada. Cogí una bolsa. ¿Una bolsa? Fui el único de... Pero que la lanzó un corredor, sí, entiendo, sí, ¿no? Sí, y estaba llena, ¿eh? Había una Coca-Cola, ¿no?, de 33. Era de... ¿De 22? No, menos. Era muy pequeña, no sé si 18... Bueno, si tienes falta de azúcar, supongo, ¿no? Sí, bueno, pero la tiró, ¿eh? Llena. Y había una galletita también. Aún la tengo, no sé si comérmela o guardarla. Sí. Si la guardo, me parece que... Yo no voy en bici, pero voy a ver el tour a veces, cuando pasa, ¿sí?, por Andorra o por... Yo he ido, el Portillón. El año pasado no, que estuvimos cerrados todos, pero hace 2 años sí que... Sigo el tour, básicamente, y siempre me tenía la idea de seguir un poco más el ciclismo más allá del tour, y al encontrar la aplicación esta del sí. Fantasy he dicho, va... Con esto te vas a enganchar. Un aliciente te más. Te vas a enganchar a seguir la... A mí es que de verdad me gusta, ¿eh? Vueltas. Porque al fin... A ver, cuando te faltan 80 kilómetros, pues no viene bien. A mí me gusta por la estrategia que sí, hay. Sí. Cómo se... Organizan en los equipos y todo esto. Sí. Qué interesante. Parece que Ineos. Va a fundir todo, ¿eh? Me parece, sí, este bueno, año. Son los que tienen más capital. Sí. Bueno. Seguimos hablando de ciclismo, hacemos un podcast de ciclismo. ¿Hay la vuelta en Bielorrusia? No creo, ¿no? No sé si hay competición bielorrusa. Supongo que sí, algo habrá. Les va más el hockey sobre hielo y todo eso. Lo miraremos. Bueno, eso que cortaron un partido en 85, ¿no? El esquí, tiro con esquí. El tiro y esquí. Parece importante. Sí. Bueno, pues nada. Nos despedimos. Un saludo. Venga, pues nos vemos la semana que viene, el lunes que viene, para hablar de la Liga Bielorrusa. Venga, hasta pronto.